lo olvides. No lo olvides. Somos la W. Cuando se apagan las luces de la ciudad, llega a su oído una voz. Usted la conoce. La conoce. Es la voz de siempre, la original, y solo está en la W. Lo clásico y lo actual se mezclan en armonía con Juanse García al aire en W Radio. Y con esto que nos dice Streamways, así continúa la música del mundo en este domingo, domingos de cuarentena, domingos que ya no son de regreso a casa, pero bueno, con la mejor música los acompañamos aquí en la W. Yo soy Juanse García y como siempre un placer poner esas canciones. Llega una banda mexicana, sí señores, ellos iban a ser parte de un festival que estuvo en el filo entre se hace o no se hace. Les hablo del Jamming Festival, que básicamente estuvo en ese primer fin de semana de cuarentena, en ese aislamiento, en ese simulacro fue que lo llamó nuestra alcaldesa Claudia López, y que se pegó con el aislamiento nacional, y bueno, no se pudo realizar. Los Caifanes no se presentaron en Ricaurte, allí en Cundinamarca, y para recordarlos, llega esto, No Dejes Que, también está The Cure, con eso que nos dice Friday I'm in Love. Los sentidos. prende más la radio, usted escucha W Radio. Semana que es festivo, lo vamos a disfrutar con otra tandita de la música del mundo, 4 horitas que van a empezar desde las 2 de la tarde con esas buenas canciones que siempre tenemos preparadas para todos ustedes. Estábamos con Tears for Fears, estamos acostumbrados a escuchar Shouts, pero esto es Everybody Wants to Rule the World, lo que estábamos escuchando, y estaba también The Cure con Friday, I'm in Love, una de esas buenas canciones que, bueno, nos lleva al amor, y qué chévere es disfrutar del amor un viernes. Daft Punk va a acompañarnos con One More Time, pero antes, Chromeo junto a Lord se toman este escenario y nos dicen el Ring Light. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love. Did it frighten you? How we kiss when we dance on the light of floor, on the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But on the I'll be seeing you ever I go. But on the I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Come on the I'll come get my things, but I can't let go. Sometimes I wake up in a different bedroom. I wake up in a different bedroom, baby. I whisper things the city sings them back to you. The city sings them back to you, back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. But you said that you would always be in love, but you're not in love. Did it frighten you? How we kiss when we dance on the light of floor, on the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But on the I'll be seeing you ever I go. Everywhere I go. But on the I'll be seeing you down every road. Come get my things, but I can't let go.

gigantesca canción del disco, hecha por un señor, él se llamaba Sylvester, y tuvo un gran papel en el reconocimiento de los derechos de las comunidades LGBTI. Para la época en la que él empezó con su lucha, esto ni siquiera era considerado una lucha, y a veces era visto como un loco, sí, el loquito de Sylvester, que anda por ahí con sus canciones y con sus pintas raras. Esta calificación que le dieron a Sylvester, que bueno, era más para desprestigiarlo, para, digamos, no tomar en serio su lucha, y él siempre estuvo ahí parado al filo del cañón para decir que esto es una lucha de verdad. Sylvester, una de las personas a las que se le deben esos derechos, esas ganancias en derechos que ha tenido la comunidad LGBTI. Él hacía muy buena música y nos regaló esto, que nos dice Do You Wanna Funk. También estaba Daft Punk, One More Time, y nos vamos con Kylie Minogue, que nos va a presentar una muy buena canción, que nos dice In Your Eyes, de su discografía más clásica, un tanto alejada de ese nuevo álbum que fue más country, no fue tan exitoso realmente. Antes tenemos a Rihanna, a la Riri, que nos presenta eso, Don't Stop the Music. Please don't stop the music. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make us staying over here impossible. Baby, I'ma say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what to start? Please don't stop the music. I don't wanna take you away. Let the tape into canción le trae los mejores recuerdos. Usted escuche W Radio. To me, I am empty. So tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms, I feel sunshine. You want me so much in the morning. Now, love yourself onto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as? Suena loco con esto que nos dice Time is Now. Así es el tiempo para que se acabe la música del mundo. Fue un placer acompañarlos en otro domingo en su casa, juiciosos ustedes, ahí respetando la cuarentena, mientras nosotros les ponemos las canciones, esas canciones que a ustedes tanto les gusta escuchar. Esto es La W, yo soy Juan C. García, y ya viene un poquito, una tandita de Boogie Nights, esa mezcla increíble, la mezcla de nuestras vidas para disfrutar. Entramos en este festivo, el primer lunes festivo de cuarentena, y bueno, esperamos que no se alargue tanto y que sea el último y disfrutemos de los festivos, que todo se empiece a normalizar para el próximo mes, que empieza en una semanita. Sting nos habla de ese Englishman en New York, y ahí pegadito también está Quincy Jones, que decide salir al ruedo y nos pone esto, I Know Corrida y Mojo con Lady. Tea, my dear, I like my toast on one side.

Son la W. Cause my feeling, it's just so right.